You. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 197 de Barrio Canino. Programa 100% hecho con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. En este programa 197 os traemos la segunda parte de aquello que llamamos hace algunos programas Guerras Culturales. Empezamos. Doctor Harry, buenas tardes, bienvenido a este bombardeo cultural. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Madre mía, que cómo suena esto, ¿no? Que trayón. Luego hablaremos de todo lo que está sonando. Además hay otro eco distinto aquí en el estudio nuevo de Ágora Sol Radio. Hoy sí que sí, se acabó la dictadura del punk, amigos. Están vibrando los cimientos de la corrala que nos acoge. Pero no por la música, sino porque ha vuelto David Canino García Aristegui. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, ¿os habéis dejado pinchada la play o qué coño suena? Te echábamos de menos, David. Nuestra audiencia te echaba de menos. Y la mayor parte de los invitados han preguntado si vas a venir o no. Pero yo creo por sentirse más seguro, ¿sabes? No por otra cosa. No sé cómo era, ¿no? Había que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Yo he escrito un libro. Menos mal. Me he quedado en el paro y odio a todo el mundo. Así que bueno, para compensar, este es un poco el paradigma en el que me muevo ahora. Preséntanos tú a quienes nos acompañan hoy aquí en la mesa. Bueno, pues a mi derecha política y mi izquierda física tengo a Pello Riaño. Tampoco demasiado, ¿no? Porque no está muy lejos ni política ni físicamente, ¿no? Pero estamos muy cerquita. Ahí lo ubico. Que muchísimas gracias por volver al programa, Pello. A ti, David. Tenemos a enfrente, porque siempre le tengo enfrente, esto es así, no lo podemos negar. Tengo a José Durán de Diagonal y Mil Historias Más. Muy buenas, José. Muy buenas. Muchas gracias por repetir también. No, al revés, gracias por invitarme. Y bueno, la otra vez la tuvimos por teléfono y unas situaciones un poco peculiares, pero hoy la tenemos ya por fin en el estudio. A Lucía Lichtmaier, siempre intento decirlo bien, que sé que te rejode. No, está perfecto. Ah, vale, bien, he conseguido un entrenamiento muy fuerte para poder decirlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y en remoto tendremos en esta ocasión, porque no podemos obviar, no podemos abandonar la conexión barcelonesa, tendremos a Nando Cruz, un decano del periodismo y además muy buen amigo nuestro. No sabemos a qué concierto estará acudiendo, tendremos que llamarle antes. Ya sabéis que siempre está descubriendo otros escenarios posibles. Y nada, como he comentado antes, fuera de antena, no sabemos si iba a acudir a un concierto encima de un puesto de perritos calientes o algo que alguien que toque entre una carrera de sacos. Pero bueno, eso probablemente os lo podrá contar él. Ceremines y todo tipo de música sospechosa hoy para empezar el programa. Doctor Harry, ¿qué has hecho hoy? Pues lo que hemos hecho ha sido pedir consejo a los avezados reporteros de guerra cultural que tenemos en la mesa y hemos seguido sus recomendaciones. Por fin va a sonar música decente en Barrio Canino. Gracias, compañeros y compañeras, muy bien. Y yo creo que esta vez deberíamos publicar la lista entera. Nosotros publicamos solamente la lista que suena comentada, pero esta vez, para deleite de nuestros oyentes, vamos a publicar la lista entera de todo lo que suene, porque hay mucha tela de cortar. Presa por decomiso. No es una santa, nunca fue a misa. Felina sucia, la rompe camisa. Es como droga, pura malicia. Apoya los cachetes, la rep... Así lo haremos. Os recordamos los métodos de contacto con el programa. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Nuestro blog, donde está nuestro podcast, todos nuestros programas almacenados, barriocanino.blogspot.com. Estamos en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Y también nos encuentras en la veintena ya de radios libres y comunitarias que redifunden este programa a lo largo y ancho de la piel de toro cada semana y que hoy no vamos a nombrar, pero que las tenéis en la pestaña redifusiones del blog que hemos dicho antes. Y después nos vamos al oscurito. Déjame tocarte ese culito. Si me baila reggaetón me excito. Tenemos el party, la... Doctor Harry, si empezamos con reggaetón, empezamos con reggaetón, pero que hable de perros. Sí, vamos a hacerlo rápido porque se está restregando David contra mí, lastimamente, y esto es insoportable. Vamos a... De momento, bueno, comentaros antes de empezar a hablar del tema canino, lo que estabais oyendo de comienzo, que es una fuerza de la naturaleza sonora, era, bueno, Philastine o Philastine, para que lo busquéis, de Cleaner. Es un proyecto bastante interesante, buscado además concretamente los videoclips, porque tienen mucha tela de cortar y tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy en el programa. Guerras culturales. De momento vamos a empezar con este tema canino, propuesta esta vez de José Durán. Tremenda Jauría. ¿Cómo no conocíamos a Tremenda Jauría? ¿Qué es esto? ¿Dónde están nuestras fuentes? David, di algo. Pues porque a nivel musical somos un poco deficientes. Por no decir disfuncionales. O sea, yo solo escucho a los Cramps y Parásis Permanente. Lo mío es patético. Y en los conciertos de los kebabs ni te cuento. En fin, que nos encontramos allí. En los conciertos de los kebabs, eso que son multiculturales. O... En mi casa suena Tremenda Jauría, de vez en cuando. Y pues no ya me habéis dicho nada hasta ahora. Hombre, la verdad es que era una canción canina de manual. En fin. Nunca la habíamos traído. Matrimonio. Para aquellos que no sepáis, leemos de su propia página de Facebook. Tremenda Jauría es una manada de perros salvajes que aullan y rugen en pleno corazón de Madrid, con Z. Esta manada está compuesta por MC Chucho, las voces, guitarras, charango y producción electrónica, MC Machete, voz, Guire producción, MC Gremlin, el nombre que más me gusta de todos, voz, bajo, acordeón y producción, y no puede tomar pastillas a partir de las 12. Exactamente. Y DJ Ganga, DJ, tal como os me indica. Se dedican al noble arte del cumbiatón insurgente. Bueno, en fin, a ver cómo podemos explicar esto. Tal y como contaban en la entrevista que José les hizo hace unos meses, el proyecto nacía con la idea de acompañar, apoyar y poner ritmo al trabajo activista de colectivos que operan con la autogestión y la transformación social como banderas. Bien, queda claro, hasta ahí todo dicho. Claro, estaba el debate interno de saber qué es su música, es decir, la cumbia, el reggaetón, pues tampoco es con la que han nacido y han crecido desde niños. Aquí en España pues no se escuchaba esto hasta hace pocos años. Y esa apropiación de una música que no les pertenece les suponía ciertas dificultades, ¿no? Bueno, negociaron y dijeron, vamos para allá, ¿por qué no? ¿por qué no probar? Vamos a enriquecer un poco la música que suena en las ocupas. Y de ahí viene el problema que David tiene desde hace unos años, que no deja de sonar cumbia y reggaetón constantemente y se pone enfermo. Cúlpale esa tremenda jauría, entre otros. No, a ver, a mí me parece un proyecto muy interesante. Lo que sí que creo es que en torno a la cumbia villera y todo eso, hay mucha gente que pontifica con enorme seguridad sobre esos estilos y creo que han escuchado menos incluso que yo. Entonces sí que es el problema que tengo, el postureo en torno a estos estilos, ¿no? Más que el estilo en sí mismo. Bueno, vamos a ver cómo se lo montan tremenda jauría. Empezaron a hacer una tournée allá por 2015 por distintas ocupas del estado y acabaron tocando en el Festival de la Libertad y bueno, en la escena búsqueda de Bilbao, o sea, les ha ido bien, parece la cosa, han cogido cierta notoriedad. En octubre de 2015 tocaban en La Casica, en Móstoles, y allí colaboraban junto con Crudas Cubensi. De ahí nacería probablemente la colaboración que ha quedado grabada en el álbum que publican este año, Mordiendo. Vamos a poner este tema, yo creo, de Crudas Cubensi con tremenda jauría, porque la verdad es que es un pelotazo. Y para que David no se nos ponga muy nervioso, tiene un poquito de Crudas, que sé que te molan, así que vamos a ir más suaves para empezar, antes de que empieces a tirarme bolígrafos a la cabeza. Además, la producción de este tema viene de la mano de Charal 58, que a Juancar le encanta, así que todos contentos, empezamos tranquilos y, qué decir, como ellas mismas dicen, dedicado a todos los pueblos y barrios que cuando perrean, pelean. Tremenda jauría. Tú no eres mi papi. Escenarios nos vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tú no eres mi papi. Tomando escenarios nos vamos a parar. Ni el papi, ni mío, ni de nadie, ni de ella. Si no pregunten que te respondo una estrella. Serás algo de ti mismo si así lo quisieras. Como yo también soy papi si así lo decidiera. Hoy somos compañeras o no las has entendido. Tú no eres mi papi ni nunca lo has sido. Aquí muchas tenemos una porción de todo. Si prestas atención entenderás ese modo. A veces principio activo, otras pasivo. Juguemos el yin y el yang con tu lado femenino. La siente, la siento, así como te digo. Tú eres también mami, aunque papi te has creído. No eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo. No eres nada mío, yo soy la que lo lío. Bueno, pues no es sabio en tu caserío. No eres mi pariente, ni mi dueño, ni mi gerente. Liberta libre, ardiente, por todos los continentes. Apoyando y la gente que se aleche. Que llegue sin jefe, si me quedé fe que le ofrece mi sí. Tú no eres mi papi, yo soy feliz. Tú no eres mi papi. Estamos bailando aquí en esta guerra cultural que hemos traído hoy a este programa 197 de Barrio Canino. Madre mía, yo... Tú no eres mi papi, que lo sepas. Yo no soy tu papi. Sí, ataca ya a nuestros reporteros de Guerra Cultural, maldita sea. Bueno, vamos a dejarlo justo donde lo dejamos, ¿no? En estos tiempos tan convulsos que vivimos, vamos a recuperar un poco, ¿no?, el análisis que hacíamos antaño sobre lo que en teoría eran las guerras culturales, ¿no? O sea, una definición más o menos canónica podría ser que en los años 90 los neocones estadounidenses convirtieron la guerra cultural en una lucha de clases a la inversa. Las élites ya no eran los ricos sino los snobs progresistas, esos neoyorquinos cosmopolitas que vivían a lo grande, veían cine afrancesado y se burlaban de los granjeros precarios del Medio Oeste por sus hobbies, las carreras de coches de la NASCAR y sus opiniones conservadoras sobre moral sexual. Claro, en estos tiempos de Trump, ¿no?, en donde todo el mundo pontifica sobre Trump pero nadie habla de Rajoy, no sé, si Trump tuviera algún ministro que dijera que tiene un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar, ¿no?, y se dedicara a condecorar a vírgenes, yo no sé qué estaríamos diciendo de ese ministro, ¿no?, de Donald Trump, ¿no? En cambio, aquí lo tenemos más o menos normalizado. Venga, Lucía, ¿cómo es la vez que vienes al estudio? ¿Crees que el paradigma de guerras culturales sirve hoy, aquí y ahora para explicar algo? ¿Ha sido superado? Sobre todo, y en esta etapa post-Trump, ¿cómo podemos analizar las guerras culturales actuales? Claro, yo lo que creo es que el tema del... El término guerra cultural, y precisamente lo que tú contabas, se aplica en un momento o muy concreto en los años 90, pero que aquí aplicamos especialmente a términos políticos cuando en realidad son guerras mediáticas, desde mi punto de vista. Es decir, surge lo que tú decías, ¿no?, en los años 90, hablando de la alta burguesía neoyorquina, y es justo el momento en el que entra la Fox, por ejemplo, ¿no?, que es cuando realmente contradicen a toda una construcción de la cultura, de la alta burguesía, de lo universitario, ¿no?, y que rompen con eso de una manera feroz y que además atacan el sistema y atacan el sistema periodístico especialmente. Yo recuerdo que los reporteros del caso de Garganta Profunda, los dos, Bernstein y tal, contaban que, y Woodward, que no me salía, contaban que si ellos hubieran sacado el caso ahora, no hubiera tenido ningún tipo de éxito por la cantidad de blogs de ultraderecha que le hubieran contrarrestado la información con cualquier tipo de análisis. Y a mí me parece que eso es lo que ocurre ahora. Es decir, para mí es una guerra mediática, más que evidentemente simbólica. Si utilizáis vuestro buscador favorito, ya sabéis que aquí no hacemos publicidad de ningún tipo de determinados gigantes, y pones guerras culturales en castellano, una de las primeras entradas que salen es un artículo magnífico, el artículo de Diagonal de José Durán. José, ¿para ti siguen siendo guerras culturales después de todo lo que vimos con los titiriteros que debatimos en el anterior programa, con lo que ha pasado de Trump y todo esto? ¿Son guerras mediáticas las dos cosas? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues yo sigo pensando un poco lo mismo, que no deja de ser nombrar cosas que ya existían con nombres nuevos, ¿no?, con etiquetas nuevas, que está enmarcado efectivamente, como dice Lucía, en una cuestión mediática, y que, por ejemplo, en el caso de los titiriteros, pues se puso de manifiesto de una forma bastante, bastante evidente y bastante grosera incluso, ¿no? Y lo que no sé es si eso es algo distinto, pues lo que hablábamos la otra vez, si es algo distinto a una cuestión política o una cuestión de enfrentamiento entre el poder y cómo el poder define la realidad y esa misma realidad, ¿no? Yo no creo que sea tanto una guerra mediática como que se utilice los medios para la guerra, ¿no? Yo creo que lo que se está poniendo en cuestión, y no sé si tanto desde los 90 como antes, bueno, hay estudios que hablan de incluso los años 60 en Estados Unidos, cómo esa guerra es una pelea por la moral, que es lo que estamos viendo aquí. No sé si puede variar algo la aparición o el surgimiento de Trump en nuestra percepción y nuestra definición de las guerras culturales, porque lamentablemente en Estados Unidos pues necesitarían un contrapeso. Y tal y como se ha quedado el dibujo político estadounidense, no sé hasta qué punto va a haber contrapeso. Es decir, que es probable que el propio contrapeso que tenga Donald Trump allí sea su propio partido ahora en el poder, que entiendo yo que es cuando más débil se va a encontrar. En campaña no ha necesitado al partido para nada, se lo ha pasado por ahí, pero ahora es cuando está en manos del partido y probablemente hay un fuego amigo tan salvaje contra Trump que quién sabe si en unos meses, si este señor no se comporta como, como quiere el partido, se lo terminen fulminando y pongan a otro, ¿no? Pero yo lo que sí que he visto en estos meses, desde los titiriteros a esta parte, es la inoperancia de la izquierda para triunfar en esas guerras culturales. O sea, yo creo que no han sabido batallar en condiciones. Creo que han llegado al poder con una falta de preparación absoluta. En eso consistía la regeneración, en eso también consistía la ilusión que se había puesto sobre ellos, ¿no? Que no estaban mancillados, que no estaban manipulados, que no estaban manoseados. Pero sí es cierto que se han centrado mucho en lo que es la pelea simbólica y han dejado de lado lo que es la pelea técnica. Es decir, que el envoltorio, que es la guerra cultural, parece que ha tenido más importancia que el transformar las instituciones a partir de las leyes, a partir de cuestiones técnicas. Yo he hecho en falta que detrás de esa pelea mediática, por supuesto que tiene que estar muy controlada por la izquierda para que la derecha no lleve ventaja, que hasta el momento ha sido así en casi todos los enfrentamientos que ha habido a partir de la cultura. Eso tiene que estar muy apoyado en un conocimiento técnico de las leyes, que en la mayor parte de las cuestiones no ha sido así, y ahí es donde han tenido la ventaja, ¿no? Desde luego, en la aplicación de la ley y memoria histórica ha habido unos problemas gigantes. Y ellos, comentas de, han sabido manejar a lo mejor el envoltorio, ¿no? Que toca directamente con el tema de las guerras culturales. ¿Detectas algún éxito en esta guerra? Aunque sea pequeño. ¿Para la izquierda? Sí. Bueno, yo creo que el éxito es, desde luego, está en cuestionar, ¿no? Cuestionar la moral de la derecha. Aunque se haya perdido la mayor parte de ellas, por lo menos hemos vivido un enfrentamiento que hasta el momento no lo habíamos pasado, ¿no? Y yo creo que una sociedad en conflicto es una sociedad importante, hay que reivindicarlo. Una sociedad en conflicto es una sociedad creativa, probablemente, ¿no? Porque por lo menos hay un problema sobre la mesa, hay problemas sobre la mesa que hay que resolver. Pero hasta el momento hemos vivido en un bálsamo un bálsamo de aceite, como si no ocurriera nada, ¿no? En algún momento empezará la izquierda más breada y con menos complejos, porque también esa ha sido una de las derivadas de las guerras culturales, que se ha llenado la izquierda, la nueva izquierda, de unos complejos con los que no había llegado al poder. Ahora hay mucho más miedo a moverse en una dirección por lo que pueda pasar, que esto es una consecuencia terrible. Luego incidiremos un poco más, ¿no?, en las llamadas fuerzas del cambio, en los ayuntamientos y sus políticas culturales concretas, que es un tema que le interesaba mucho a María, que está siendo víctima del magnífico transporte público que tenemos en esta ciudad. Entonces, antes de entrar un poco en materia a ese nivel, ¿no?, y por deferencia a María, sí que me interesa una cosa, que es lo que ha apuntado Lucía, que es lo que hubiese pasado con el Watergate, con un montón de medios de extrema derecha y todo eso. ¿Os condiciona vuestra actividad como periodistas este clima que se está viviendo, que se utiliza cualquier pequeña cosa para magnificarla rápidamente y darle mil vueltas, descontextualizarlo, etcétera? Porque yo pienso que de alguna manera esto, con unas redes sociales hiper recalentadas, de acuerdo, pero esto ya lo hemos vivido antes. Esto fue lo que se dio a llamar la crispación, y fue de un Partido Popular que realmente no podía desmarcarse de políticas económicas del PSOE porque hubiese hecho exactamente las mismas. Entonces sí que jugó a una especie como de especie, no, perdón, a guerras culturales para poder crispar todo el ambiente político, para hacer que había como enormes diferencias entre el Partido Popular y el PSOE. ¿A ti te condiciona de alguna manera? ¿Reflexionas? ¿O cómo lo enfocas tu trabajo ahora en este contexto que tenemos ahora? Para mí el problema no es, primero es no fijarse en lo nimio, o sea, en el detalle, cuando vas a proponer un texto, cuando piensas en enfocar algo, y sobre todo, para mí especialmente, es el tema de la imparcialidad. Es decir, no porque qué tipo de sujeto eres ante lo que tienes delante, no porque sabemos perfectamente ponernos en la barrera, yo creo, pero sí que hay ciertos momentos donde depende en qué contextos estés y con lo que estés trabajando, se te presupone a ti frente al otro una cierta complicidad que no tiene por qué ser, ¿no? Precisamente porque se entiende que es, joder, en este contexto no me vas a hacer esto, ¿no? En ese sentido, eso yo creo que es lo incómodo y que en mi caso se supera y punto. Y después, insisto, en la ferocidad de los tiempos, que eso sí que se nos han acelerado a todos y que a veces tomamos como algo como importante, entrando otra vez en el tema de lo simbólico, ¿no? Que se magnifica tanto de pequeños detalles que tienes que también frenar y tener la cabeza fría. O sea, ¿cómo lo vives tú y cómo lo vivís en Diagonal? Sí, esto es un tema muy, muy interesante y que nos ha atravesado mucho a Diagonal porque sí es la primera vez que en Madrid, por ejemplo, gobierna gente que es que ha estado relacionada directamente con Diagonal, por ejemplo, ¿no? Hay gente del colectivo de Diagonal que ahora tiene algunos cargos o trabaja para el ayuntamiento. Y esto claro que nos afecta porque bueno, se te plantea el, oye, es que le estás haciendo el juego a la derecha, cuando no, haz tú bien las cosas. Y yo no tendré que contar que en el Matadero de Madrid las taquilleras cobran 3 euros la hora. Pero eso lo hemos sacado, porque hay que sacarlo. Y porque es una manera de gestionar lo público que es muy, muy criticable, ¿no? Y las condiciones laborales en las que se desarrolla lo público aquí en Madrid. Pero sí, claro, es un conflicto que nos atraviesa porque, bueno, pues porque te dicen, no es que te lo digan, pero tú lo piensas, oye, y que esto lo van a utilizar. Y efectivamente, por ejemplo, esa noticia sobre lo de las taquilleras del Matadero de Madrid, pues OK Diario la replicó y La Razón la replicó. Evidentemente lo van a llevar a su terreno, pero tú no puedes dejar de hacerlo. Y desde luego tú no eres responsable de eso. El responsable es quien está haciendo las cosas de esa manera, ¿no? Pello, ¿cómo lo vives tú? Bueno, yo creo que hace 5 años todos nosotros sufrimos un cambio. No ideológico, pero sí de conciencia, ¿no? Y creo que eso repercutió, por lo menos en mi caso, en la responsabilidad a la que se refería José ahora, la responsabilidad de tu trabajo. Yo recuerdo las secciones de cultura como me pedían hacerlas antes, que básicamente era una salsa rosización de la realidad, ¿no? El diario era una narración cautiva que empezaba con la política, con la opinión y pasaba por la sangre y pasaba por la bolsa y tenía que llegar un momento en el que el lector o la lectora ya se relajara y entrara en ese plácido mundo de los famosos, las famosas, el olor a amapola. Y los premios. Los premios, además, ninguno amañado. Quiero decir que todo era una realidad estupenda a partir de la sección de cultura. Pero yo creo que eso cambia gracias, uno, al entorno digital, que tiene sus inconvenientes, como los ha señalado Lucía, pero tiene muchas ventajas, y es que nos iguala a otras secciones siempre y cuando tú te responsabilices de lo que es tu trabajo. ¿Qué es tu trabajo? Como señalaba José, básicamente escribir contra tu cabecera. O sea, yo creo que exista el entorno político que exista, uno siempre tiene que trabajar en contra de lo que del prejuicio que desata la cabecera que representas, porque en España las cabeceras están más ideologizadas que en otro país. Entonces, para mí es importante que el lector que cree que en el Español, que es en el periódico o es la empresa para la que yo trabajo en estos momentos, encuentre cuestiones que desde luego no entiende que deben estar tratadas de esa manera en ese periódico. Pero lo mismo me ha pasado en otros lugares. Yo creo que en esa línea, que evidentemente te acerca a un criterio más objetivo y de contraste, es donde uno y su oficio está a salvo. Es decir, que yo creo que nosotros somos trabajadores y no somos trabajadores de una cabecera. Somos trabajadores que no nos sentimos representados por las empresas para las que trabajamos. Por lo menos hablo desde mi experiencia. Nunca me he sentido representado por la empresa para la que he trabajado y espero no hacerlo nunca. Eso sí, siempre cumpliendo a rajatabla mi contrato. Pero es muy importante el establecer también una guerra cultural desde tu propio medio de comunicación. Eso es muy interesante, pero yo también trabajo contra la cabecera, contra Barrio Canino. De hecho, me echaron, pero no me fui. Bueno, damos la bienvenida a María, que ya por fin... Bueno, ¿qué tal las cercanías? Bien, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un puto infierno el transporte público, macho. Bueno, dicho esto, que le confirmará la postura a muchas personas. ¿La culpa de quién es? De la Renfe, no, es del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? ¿Cómo lo llaman ahora? Es comunidad. Renfe es comunidad, ¿eh? ¿Has visto los carteles de ahora, en vez de ahora Madrid, ahora mierda? ¿Los has visto? No. En fin. La verdad que no. Venga, vamos con un poco de música y luego vamos contactando con Nando Cruz para que nos dé ahí el contrapunto desde Barcelona. Vamos a continuar. Y ahora le toca el turno a Lucía. Las ruinas, desde Barcelona. Conformados en 2008 como banda, con el peruano Eduardo Chirinos al frente. Yo cuando digo Eduardo Chirinos digo, este me suena de algo. No es el mismo, es otro. Pero bueno, con Eduardo Chirinos al frente, peruano, y el humor ácido por bandera, eso desde luego, claramente. Han publicado, y a mí lo que me flipa de este grupo, han publicado desde 2010 al menos un disco por año. O sea, llevan el rollo ahí de ta, ta, ta, ta, producción, ¿no? Dice que les sobra la creatividad y que entonces crean canciones suficientes para grabar un disco al año, al menos. Así empezó Woody Allen, ¿eh? Bueno, ya Woody Allen lleva muchos más años. Bueno, y además también siguen la dinámica de grabar los discos en 2 días, lo cual también es de agradecer y barato, además, para ellos y para todos los demás. Porque luego, cuando ves el resultado, dices, si con 2 días hacen esto, ¿para qué más? No, que luego lo ensucias todo. Pura artesanía prolífica, diría yo. De Las Ruinas hay algo también que llama poderosamente la atención, y es que tras las capas de guitarras más o menos extorsionadas, según el disco que cojáis, subyace la mezcla. Yo lo llamaría así con mayúscula, de idiomas, de sonoridades y de mala leche. Ya hemos hablado aquí en el Canino de los problemas de gentrificación que sufre Barcelona y de varios aspectos de este proceso. Nos hablan Las Ruinas en el tema que vamos a escuchar, Cerveza Beer, de su álbum de 2011, disco de autoayuda para mutantes. Vamos a ver un poquito de la letra, os la traduzco al castellano porque está en 3 o 4 idiomas a la vez, está entre catalán, inglés, castellano y quechua, no sé muy bien en qué idioma está escrito esto, pero bueno, algo así viene a decir de, voy a ver si en el Mac hay suerte, oh shit, oh mierda, me ha caído un skater, me voy para ver Marsella, de pie y bebo 3 estrellas, en el Big Bang hay una party retro, aquí no ligo, pues me voy al metro, aquí viene mi único consuelo, cerveza, beer, a solo 1 euro, dame 2, le digo al Paqui, que esta noche no tengo nada, que por San Pau llego a la Rambla y los guiris cantan, para bailar la bamba. Las Ruinas, cerveza, beer. Cerveza, beer, a solo 1 euro. aquí, que esta nit I got nothing. Por San Pau llego a la Rambla, los guiris cantan para bailar la bamba. Ven aquí, ven a celebrar. Si la técnica nos ha fallado, tenemos al otro lado del teléfono a Nando Cruz. Nando, ¿estás por ahí? Sí, sí, la técnica va estupenda. Bueno, muy bien. Que volvemos otra vez a recordar que Nando Cruz es un santo varón que nos aguantó como 5 cambios de fechas para poder hablar de su magnífico libro sobre la historia oral del indie, y la verdad que es un placer volverte a tener aquí en el programa. Muy buenas tardes, Nando. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta obligada... ¿Cómo? Que yo estoy aquí relajadito en casa y lleváis media hora hablando, lo que sea, y igual me pilláis un poco en fresco, ¿eh? Caliéntame poquito a poco. Yo te caliento rapidísimamente. ¿Cómo se viven las guerras culturales desde Barcelona? ¿Hay un plus de tensión y de crispación? ¿Está el tema más relajado? ¿Cómo lo vives tú a nivel personal? Antes, justo, antes de hacer el corte para poner un tema y poder llamarte, estábamos comentando que ha sido muy interesante cómo condiciona el clima de guerras culturales, de crispación, de guerras mediáticas, como se quiera caracterizar, a la actividad periodística. ¿A ti, a nivel personal o a tu entorno, le está afectando también o no? ¿Cómo lo valoras? A ver, yo lo más reciente y llamativo que entiendo como guerra cultural puede haber sido todo el show este que se montó con lo de la estatua de Franco, decapitado, por cierto, dato importante, delante del Born, y aquello, no sé, yo igual es que vivo lejos del Born, pero vamos, la percepción que tengo es que son guerras un pelín folclóricas que irritan a los irritables y poco más. Mediáticamente son muy llamativas y dan mucho de qué hablar, pero me temo que la ciudadanía, y ahí es donde me incluiría yo, vivimos tranquilamente al margen de esto. Quiere decir que aquello pasó, se montó la performance esta improvisada de le echamos pintura, le echamos esto, lo derribamos, desapareció, y la ciudad sigue igual de triste o igual de alegre en función de cómo vaya tu vida, vamos. Los temas de guerras culturales y en el contexto de la ciudad marca que es Barcelona, tan triturada por el turismo y con esos sacrosanto festivales, tú destapaste todo un tema, ¿no?, en torno al Primavera Sound, hiciste una serie de 3 artículos. Bueno, ¿qué ha pasado después de esos 3 artículos? ¿Ha cambiado un poco la percepción de la gente de los festivales en general y del Primavera en particular? ¿Ha habido más reflexiones? ¿El tratamiento de medios? ¿Cómo lo ves? No sabía qué decirte. Yo sí que creo que la gente ve las cosas ahora un poco, no a raíz de este artículo, sino de un tiempo a esta parte. Digamos que durante muchos años el periodismo cultural ha sido pues un espacio en el que hacer relaciones públicas y hacer promoción, que es básicamente lo que se ha hecho, y ahora sí que percibo interés, no solo por escribir de una forma más crítica, sino por leer de temas que igual eran de dominio público o que igual nadie conocía y que de repente empiezan a salir a la luz. Yo esto sí que lo percibo, pero claro, mi campo, mi radio de acción, pues es limitado como el de cualquier persona, entonces digamos que mi constatación es puramente las conversaciones que puedo haber tenido con gente que conocía o que a raíz de este artículo en concreto se me ha acercado y sí, pues la percepción esta de que ya tocaba empezar a hablar de esos temas sí que la tengo. Poco más puedo añadir, vamos. Decía Mark Twain que el periodismo era el arte de escribir detrás de los anuncios. Ahora, en un contexto de mercantilización total de la música, ¿no?, de hipersponsorización, logos enormes en cualquier escenario, primero va la marca y luego el artista, ¿esto tú crees que está afectando de alguna manera a la industria musical? Porque hay gente que hace una lectura de intentar ver la botella medio llena, ¿no? Y dice, bueno, pues si no fuera por todas las marcas y por toda esta hipersponsorización, pues no habría tantos conciertos o no serían tan baratos. Y otra gente que lo ve esto como una auténtica catástrofe, ¿no? Es decir, como, bueno, es básicamente suena música entre los anuncios, ¿no?, o como una manera de hacer anuncios. ¿Cómo valoras este proceso? A ver, yo recuerdo cuando, no sé si era la primera vez que vino Paul Simon a... Bueno, cuando en la época esta del Graceland, que de repente vi un pequeño logo microscópico de Coca-Cola en aquella entrada, que ya de por sí era bastante microscópica, y me parecía una aberración, ¿no? Era la época esta que Neil Young cantaba contra el tema de los anuncios y de cómo la publicidad empezaba a entrar en la música. Ahora es una cosa que tenemos todos asumida. Hay estadísticas, hay encuestas que se hacen a gente joven que explica que esto no les altera a ellos para nada, que no les parece problemático. De hecho, las marcas perciben que para ellos es bueno. Y a ver, yo, digamos, vivo en el mundo que vivimos y entiendo que el patrocinio es algo pues necesario para mucha gente. Otra cosa es cómo lo asumas y digamos que estés dispuesto a dar. Y me temo que aquí la voz cantante, desgraciadamente, la llevan los patrocinadores y las marcas, y el artista o el festival corre, digamos, a recibir esas subvenciones. Para mí, y enlazo con el tema de las guerras culturales del que lleváis hablando en algún otro programa también, para mí es una derrota cultural el hecho de que cualquier persona que quiera montar un festival, lo primero que haga es llamar a Estrella Damm, al servicio de patrocinios, a ver si les van a dar algo de dinero, y en función de eso decidir si montan un festival de un día, de medio, o no lo montan. O sea, la percepción esta de quiero hacer algo cultural, voy a pedir dinero a una empresa, para mí ya es una derrota en sí mismo, ya es un terreno perdido y un terreno que va a costar décadas recuperar, porque ya prácticamente no se concibe la idea de organizar cosas, conciertos o cualquier otro evento cultural, sin tener alguien que tenga que poner un dinero encima. Alguien que, por supuesto, no tiene el interés de promocionar la cultura, sino que tiene el interés, pues, de vender cerveza o de limpiar su imagen por cualquier razón. Todos sabemos que la cultura es la gran lavandería de la imagen de las marcas, sean bancos, sean empresas de telefonía, sean cerveceras. A eso se dedica la cultura últimamente, y lo hemos asumido todos tan panchamente. Nando, soy Lucía. ¿Qué tal? Lucía Lichtmeier, que ya sé decirlo bien. Oye, hablando un poco de la situación de las guerras culturales en Barcelona, a diferencia, por ejemplo, de Madrid, ¿tú ves que se ha...? Yo veo en Madrid, por ejemplo, como un cierto grupo de gente que se ha significado mucho más desde la cultura en favor de los ayuntamientos, ¿no? De los supuestos ayuntamientos del cambio. ¿Tú crees que en Barcelona es tan identificable como en Madrid? ¿Crees que eso afecta de alguna manera, o crees que precisamente el momento en el que la unión con el PSC en el campo de cultura ha afectado y que la gente está un poco más dispersa? Pues seguramente será lo segundo, porque si ahora me dijeras háblame de artistas o grupos que se hayan significado, me costaría un montón. ¿Verdad? Un montón, de hecho. Estoy intentando recordar el cierre de campaña. De Trump hablan todos, eso sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, claro, de todo lo que queda lejos se puede hablar perfectamente, pero intento recordar los artistas que actuaron en el fin de campaña de Ada Colau antes de entrar en la alcaldía, y uno era de Zaragoza, que era Santiago Serón, otro era de Asturias, que era Nacho Vegas. La mayoría de gente venía de fuera. De aquí, María Arnal, sí. Joan Colomo ha hecho alguna cosa, pero Joan Colomo, digamos que es muy predispuesto para actuar ante muchos otros entornos, es decir, que tampoco es del todo significativo en este caso, pero no, yo no percibo que los artistas estén tomando posiciones en ningún sentido. Creo que en este aspecto se va bastante a la cola. El problema, Nando, es... Hola, ¿qué tal? Que soy Pello. El problema ahí es la rapidez con la que en esta guerra cultural el PSOE se ha quedado con una parcela que intenta en Madrid quedarse desde prácticamente el inicio, ¿no?, de la legislatura, que es la de cultura. A mí me sorprendió mucho la justificación de la maldita gobernabilidad con la que Ada Colau entregó esa parte tan aparentemente insignificante que es la cultural al PSC. ¿A ti eso no te extrañó? Y vamos, tengo constancia de que mucha gente ahí dentro le parecía una catástrofe, porque era un terreno en el que se estaba empezando a avanzar y la cosa ha quedado completamente bloqueada. Desarticulada, sí. Sí, desarticulada y con unas guerras internas tremendas entre PSC y En Comú y los comunes, porque, bueno, guerras internas de comunicación y de intentar sacar rédito de planes que luego se ve que son catastróficos. Uno de las primeras y más llamativos fue el montaje este el acuerdo este entre el lobby hotelero, bueno, y el Departamento de Cultura para hacer que grupos emergentes tocasen. Bueno, inventos de estos para intentar dar un poco de sensación de estamos haciendo cosas que a los 10 minutos se tenían que desarticular desde dentro. Pues, Nando, no te queremos robar más tiempo, solamente una pregunta, así que ahora no nos oye nadie. ¿A qué concierto vas ahora? ¿Vas a un concierto mainstream o vas así con la serie de otros escenarios posibles? ¿Que vas a un club de petanca o algo así? Cuéntanos. Hay un club de petanca estupendo al que tengo que llevar. Lo sabía. El petanca, el Carmelo, pero no hay actuaciones, aunque lo he preguntado. La última vez que fuimos, dije, oye, pero es que en ese rincón, en todos lados, ¿no habéis montado nunca un escenario o algo? Y no hay permisos para eso. Pues me voy así a un otro escenario posible, me voy a la casa a Euskal Etxea, donde hay una actuación de La Basu, una rapera vasca, que ayer de hecho dio un taller de rimas a gente que quiere aprender a hacer hip hop, un taller de rimas antirracistas y antimachistas. Y voy a ver qué tal es el concierto. Pues la verdad que pinta muy bien. Nando, a ver cuándo coincidimos por Madrid y alguna vez que estés por aquí, a ver si nos puedes visitar en el estudio, ¿de acuerdo? Cuando sea. Pues vaya para allá, quedamos. Venga, pues muchísimas gracias y un abrazo muy grande, Nando. Saludos a todos. Hasta pronto. ¿Nos ponemos un temita? ¿Veis cómo quería ir a un sitio de petanca? Yo, ha sido una especie como de... Ha sido una iluminación. Sí, yo lo decía de broma, pero no, este hombre siempre me supera, no hay manera con él. Tienes feeling, estás ahí íntimo, estás carnal. Vamos a escuchar un tema... Claro, está canino también, igual. Ahora le toca a José ahora. Accidente. Sí, Accidente es un grupo de punk y de hardcore de Madrid, y yo creo que tienen un punto que hacía mucho tiempo que no se veía con los grupos de punk por aquí, que es que tienen como una especie de fenómeno fan, seguramente muy merecido, ¿no? Yo recuerdo como hace un par de años un concierto en La Quimera que yo aluciné. Porque... Eso decía, ¿no? Dice, ¿cuántos grupos de punk meten a 50 personas? Muchos. ¿Y cuántos grupos que vienen de gira internacional meten a 300? No, por eso que, bueno, y ellos funcionan, por este circuito así como muy, muy alternativo, y lo que pasa es que su música es bastante pegadiza, es así punk muy, muy melódico, y bueno, están bien. Este año han sacado disco que se llama Pulso, y esta canción, creo, no sé si... Sí, Escupe al Mar. Sí, es una canción pues sobre el mar Mediterráneo como el cementerio en el que lo han convertido, ¿no? Yo estaba pensando para poner esta canción y decía, yo creo que lo que hacen los accidentes entronca más con la realidad de hoy que con el Baracaldo de los 80, que es un poco el arquetipo del punk tradicional, ¿no? Y que a lo mejor por eso quizá a la gente le tira tanto. Sí, y también pues porque hay mucho... ahora mismo se está como celebrando, hay muchos documentales, hay como se habla mucho de los 40 años del punk y todo esto, y sin embargo pues sigue habiendo grupos de chavalas y de chavales que, bueno, pues que tocan punk rápido y bueno, y Accidente pues son un ejemplo de ello. Dicen Accidente en su página. Espera, yo estoy hecho un punk, ¿eh? Compro la mantequilla de Johnny Rotten y me echo la tarjeta de Virgin de los Pistols. Cuidado conmigo. Estás tremendo. Dicen los mismos Accidente en su página que sus influencias... Ellos son de Getafe, ya empezamos raro. Y dicen entre sus influencias, citan a Minor Threat, Cartón de Zumo, tus favoritos y Assassinators. Un grupo así es raro, digamos. Ya podría haber sido Cartón de Vino. que sepáis que por poner temas de Indepes aquí, casi no nos conceden la entrevista en el especial de Izquierda Catalana que hicimos, ¿sabes? Ya, que esas cosas pasan factura. En fin, tal y como decía José con respecto al tema de Escupia al Mar, ¿no? Que habla sobre, bueno, el conflicto, que además este año ha sido bastante visto por todos vuestros ojos en la televisión, y dice un trocito de la letra: y a sus puertas están 2000 cuerpos y un vals. Ya no vale suplicar, es la venganza del mar y cada ola es un lamento en la valla o en el puerto. Es el precio del Estado y son sus muertos. No hay fronteras que detengan tanto mar. Accidente. Accidente. El otro día, de hecho, en el programa sobre punk, cuando se hablaba de punk contemporáneo, también salió el nombre. Estuvimos hablando de ellos y se salieron como: ¿qué recomendáis ahora de punk? Accidente. Bien. Y sudor. Bueno, aun a riesgo de parecer un disco rayado y hacer un poco de autoparodia, voy a lanzar una pregunta, pero para mí muy importante. Otro punto clave, yo creo que es: ¿hay movimiento sindical en el sector cultural, así en sentido amplio? ¿Propuestas como el Estatuto del Artista van a poder tener algún recorrido? Nega de los Chicos del Maíz ha sacado un libro sobre la clase trabajadora, escrito a medias con Arantxa Tirado, y pasa de puntillas sobre el sindicalismo en el sector y en el sindicalismo cultural. Es decir, pontifica sobre la clase trabajadora en la academia, en los medios, pero curiosamente su propio sector ahí no mira. ¿Cómo valoráis las turbulencias que pueda haber, ¿no?, de autoorganización y de mejora de las condiciones en ese sector? Y también os lo pregunto a vosotros y a vosotras, para la gente, por ejemplo, que es freelance, ¿hay algún tipo de movimiento? Porque en otra realidad la gente sí que se está organizando, ¿no? Ya sé que aquí los sindicatos de periodistas son de terror, pero bueno, también se puede montar nuevos sindicatos, ¿no? Unos Kellys o unas Kellys. David está del abierto a cualquier cosa, ¿eh? Yo estoy ya, a mí, yo, cualquier cosa que hagáis, yo os voy a apoyar, ya lo sabéis, ¿no? Ya en serio, ¿qué tipo de movimientos hay? José, bueno, ataca tú. Yo creo que sí que hay movimiento, es evidente. El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha estado un mes y medio cerrado por una huelga de sus trabajadoras. Todos los museos de Barcelona gestionados por la empresa pública Ciutat Art también estuvieron en este verano en huelga. El Guggenheim también, aunque luego despidieron a las 16 trabajadoras, ¿no? Y lo que denunciaban en todos los casos era las condiciones de trabajo de entidades, instituciones públicas que subcontratan una parte de sus servicios, que deberían ser servicios esenciales, en este caso como es la mediación y la educación de los museos, al mejor postor. Y al mejor postor en el sentido del el que más barato ofrece el servicio. ¿Y cómo se ofrece un servicio barato? Pues recortando los sueldos y las condiciones de quienes trabajan, ¿no? Entonces ahí ha habido, son ejemplos de que sí que hay movimiento de defensa de las condiciones en las que también se crea cultura, porque de los museos se suele hablar, pues, por las exposiciones que inauguran y es lógico, ¿no? Pero claro, esas exposiciones, detrás hay gente y detrás hay personal laboral, ¿no? Y especialmente cuando son instituciones públicas. Yo creo que sí que hay movimiento. Otra cosa es que luego efectivamente puedan llegar a algo. En el caso de Barcelona sí que consiguieron firmar un acuerdo en el que más o menos se recogían las reivindicaciones de las plantillas, ¿no? o de este personal, que es una empresa subcontratada por esta otra empresa, Ciudad Art, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay movimiento en ese sentido. Y eso para mí también, aunque sea un poco otra acepción del término y sea a lo mejor desviar la conversación, para mí eso sí que son también guerras culturales, sí que son batallas culturales, por lo menos planteadas. Yo estoy totalmente en contra de José. O sea, quizás porque espero mucho más de las instituciones públicas y de sus trabajadores, ¿no? Porque nos ha costado mucho crearlas. Evidentemente, los ejemplos que ha puesto José son para estar orgullosos, al menos de los trabajadores, no tanto de los responsables, y de cómo han reaccionado. Pero si hablamos de museos, que son como las grandes naves institucionales de la administración central, a mí me tiene muy decepcionado el hecho de la impunidad con la que se están desmontando. Incluso con responsables que se visten con la ropa de la izquierda para conseguirlo. Consiguen el favor de la derecha a nivel económico y de la izquierda consiguen el favor simbólico. Tú trabajas con nosotros, para nosotros, nos representas y carta blanca. Es decir, ha habido un caso esta semana para poner la pelota en la tierra, ¿no? No soy el único que ha hecho denuncias sobre el Reina Sofía, evidentemente. Diagonal lo ha hecho y han salido ha salido tanta negligencia, ha salido tanto aprovechamiento del Estado y del uso de los fondos públicos. Se está haciendo una doble estructura en ese museo de una manera tan descarada que llevamos tantos años denunciándolo y que no se actúe sobre ellos. Y lo peor de todo, que se esté apoyando sobre la nueva izquierda porque interesa, por intereses económicos, laborales, de trabajo que se les está dando, que es vergonzoso. Es vergonzoso que la última denuncia por contratación de falsos autónomos haya llegado al Congreso, casi se haya convertido en una pregunta al gobierno, de la mano de Ciudadanos. De la mano de Ciudadanos. No ha ido la pregunta al gobierno de la mano de Podemos. Por supuesto, no de la mano del PSOE. Pero quien ha preguntado qué es lo que está pasando en el Reina Sofía ha sido Ciudadanos. Y he dicho casi porque anunciaron a bombo y platillo que iban a preguntar al gobierno por esto y en el último día han retirado la pregunta. Yo todavía estoy esperando cuáles han sido las explicaciones, estoy esperando la respuesta de Ciudadanos, cuáles han sido las explicaciones del gobierno que les han dado, que han sido lo suficientemente convincentes como para desmantelar y paralizar esa pregunta sobre una denuncia de contratación de falsos autónomos. Por supuesto no me la han dado. Es probable que no me la den. Pero lo grave de todo esto es que la izquierda esté jugando como lo que tú nos planteabas antes como periodistas. Que no esté jugando contra sus valores simbólicos en apariencia. Y no se pongan del lado del trabajador, no se pongan del lado de los funcionarios, que son los que están siendo esquilmados en una operación de neoliberalismo desatado en cada una de las instituciones. Pero en el caso del Reina Sofía, más sangrante porque se está vistiendo con ropas que no le corresponden. Sí, luego tienes a su director, Borja Villel, diciendo en entrevistas que otra economía del arte es posible. Es una vergüenza. Otra economía del arte es posible, ya te digo que sí es posible. Lucía, ¿quieres comentar tú algo de todo este desmontaje? Bueno, ellos han tratado perfectamente. Yo, por la parte que me toca ¿bien? Del sindicato de periodistas. Bien, bien. No, tenéis sindicato, tenéis asociaciones, tenéis colegio, tenéis de todo y no hacéis nada. Explícame por qué. Lo tengo todo, papi. Pero yo creo que uno es una perversión absoluta, porque estaba pensando hace tiempo ya, porque se han intentado diversas maneras de dar transparencia a cómo se trabaja en el mundo, la precarización, especialmente los freelancers, o sea, esta cosa de estás ahí y si te pasa algo, lo que hablábamos, que hemos hecho tantos artículos de qué pasa in itinere, si yo voy a una mani y voy a cubrir algo, ¿qué me pasa a mí? ¿Sabes? Quiero decir que esas son cosas que nos ocurren mucho y que pensaba en la idea esta de que como firmamos la información, como sale nuestro nombre, esta idea que permea tanto del sujeto marca, ¿no? Entonces tú no haces base y no generas una especie de comunidad, de lucha con tus compañeros, porque si estás firmando bien, entonces ya te olvidas de todo, ¿no? Y eso es algo que yo me he encontrado mucho, y no solo me he encontrado, sino que en momentos muy puntuales de trabajo con temas peliagudos, donde el medio, me pasó con Vice, lo digo, me da igual, estamos hablando con José y Pello lo sabe, que a raíz de un artículo en otro medio se me canceló una colaboración porque no sé quién era amigo de uno de los que sobre los que habíamos hecho el artículo. Y no solo se me canceló, es que se me canceló por escrito. Entonces la idea de que te lo puedan decir por escrito y que no pase nada porque te voy a decir que este era mi amigo y que tú te vas al carajo, eso pasa. Sí, sí, no, además en otra realidad, que no es la de las personas que colaboran, los freelance, sino en las plantillas de empleadas de medios de comunicación, es exactamente lo que dice Lucía. Hay una firmitis, una... Bueno, yo siempre lo cuento, es un poco historias de abuelo cebolleta, ¿no? Yo cuando trabajaba en el diario gratuito, montamos el comité de empresa. Y bueno, estuvimos como un año haciendo una especie de reuniones secretas porque necesitábamos 9 personas para conformar la lista y poder presentarnos. Y había gente que directamente te decía eso, te decía, no, si yo sé que con un comité de empresa estaremos mejor, pero yo no voy a hacer nada, ¿no? Y había gente que escribía en aquel momento y que son periodistas, que te preguntaban que qué es un comité de empresa. Claro, entonces dices, y tú a lo mejor algún día escribes de economía, y tú y te preguntan que qué es un comité de empresa. O sobre un conflicto sindical. No, pues, o sobre un conflicto sindical. Bueno, lo que ha pasado, José, recientemente en Vox Populi, ¿no? Con, claro. O sea, ninguno de nosotros está libre de todo esto, pero a las puertas de formar el comité, el dueño de la empresa decidió que todos aquellos que estaban involucrados en la creación del comité, a la calle. Sí, tal cual. Sí, por eso digo que nosotros en aquel año que estuvimos hacíamos reuniones secretas, aunque imagino que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero claro, y tenías que andar con ese cuidado, ¿no? Yo te he copiado, José, del otro programa, en vez de llamarlo guerras culturales, porque la palabra guerra no me gusta mucho, más lo de la lucha de clases. Entonces, quería saber qué opinión tenéis sobre Podemos y el ayuntamiento. Así en general. ¿Cuál? Quiero decir, la sensación que yo tengo es que nadie dice las cosas claras, todo es como muy políticamente correcto, la gente no se queja. Ha pasado lo de Rita Maestre, que era como, jo, macho, te has arrodillado ahí ante los curas con el rollo este de la capilla, lo de los nombres de la memoria histórica en las calles y tal, ¿no? Que se han hecho todos encima y nadie sabe decir, no, es que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Ayer o antes de ayer, no sé, Pablo Iglesias también estaba como muy enfadado porque un tipo de Izquierda Unida en la apertura de la legislatura había sacado una bandera republicana, ¿no? Entonces, claro, supongo que para la gente que ha votado a esta peña, no sé, la decepción tiene que ser brutal, ¿no? De hecho, en la campaña de las últimas elecciones pidieron a los militantes que no sacaran banderas republicanas, o sea que tampoco nos pilla esto de nuevo, ¿no? El miedo al símbolo. Y perdón por hablar tanto, pero creo que se está acomplejando la alcaldía de una manera grandísima, porque en esa guerra cultural ha perdido mucho terreno. Y ha perdido mucho terreno porque no estaba preparada legislativamente para hacer frente a sus propósitos. Quiero decir que con la memoria histórica hubo un fallo de primero de memoria histórica, que era el retirar un monumento de porque sí, de la noche a la mañana, dentro de un entorno BIC. Y en un entorno BIC, tú como alcaldía no puedes retirarlo porque tienes que pedir el permiso a la comunidad. Y eso desató que toda la ejecución de la memoria histórica se viniera abajo por un fallo mínimo muy grave. De ahí ya vino Paca Sauquillo, de ahí vinieron todos los complejos de llevar a cabo toda la ejecución del, o sea, yo creo, bueno, que vino también tirar al traste todo el trabajo de la cátedra de memoria histórica. Ha sido una escalada de complejos por la falta de la lucha técnica. No hay asesores legislativos que estén señalando las grietas por las que se puede trabajar y transformar el contexto en el que nos tenemos que mover, que se tienen que mover. Pues es un buen melón el que planteas, ¿no? Yo no soy capaz de hacer un juicio así como muy maximalista, ¿no? De cómo se está comportando ahora Madrid en la alcaldía de Madrid. Porque creo que eso, que tienen muchos condicionantes, y entre ellos está, como apunta Pello, el propio desconocimiento o el, digamos, efectivamente, esa frescura de haber llegado a las instituciones. Pues a lo mejor es que no sabes cómo son las instituciones, y las instituciones es que tienen sus normas. Yo lo apuntaba en el programa cuando vine la otra vez, que es que las instituciones es que te van a acabar pasando por encima, porque entre otras cosas, si entras sin la mayoría suficiente y tienes que pactar con el PSOE, pues eso ya te va a suponer unas renuncias. Y luego posiblemente también está una falta de voluntad. Claro, porque era un poco lo que se iba a comentar, ¿no? Que ¿cómo es posible que puedan dar un paso en falso de esta envergadura? Antes de hacer esto, joder, gestiona esto, asesórate, claro. Pero dar este paso en falso es que es, no sé, tirarte piedras contra tu propio tejado. Porque luego, ¿cómo reconduces todo esto? Sí. Yo creo que hay una, para mí, desde el periodismo hay una clara incapacidad de ver más allá de su propio entorno. O sea, yo creo que es la máxima crítica que le puedo hacer, si estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, es un vocabulario que es completamente solipsista, o sea, que se repite a sí mismo y que se cuece en sí mismo, y que si cualquiera persona que sale de eso y lo ve desde fuera no entiende de qué están hablando, nunca. O sea, y eso es una cosa que se transmite completamente a la comunicación, de cómo comunican, y que en otros sitios, yo creo que en otros ayuntamientos, no había tal sensación de que venían de un núcleo muy duro, muy compacto, que hablan de esa manera y que comunican de esa manera. Hablo exclusivamente de la comunicación, no solo de los errores, pero que se traslada también en errores de comunicación. Siempre yo he oído que el inicio de las guerras culturales en Madrid es el caso de Zapata, ¿no? Pues, ¿cómo lo resolvió Ada Colau con Águeda Bañón? Que recordemos, le plantaron una foto de su jefa de comunicación meando en la calle, porque era el colectivo Girls Who Like Porno. Sí. Y cómo lo resolvió diciendo, esto es activismo político. Siguiente pregunta. Claro. Y ahí lo rompes. Claro. Yo creo que esa es la diferencia. Bueno, en las últimas horas, ¿no? Habrá un enorme debate en las redes, ¿no? Sobre el tema de del lenguaje a utilizar, ¿no? Que si utilizas jerga marxista, como que te sitúas en una especie como de realidad paralela, ¿no? Porque hay otras jergas, ¿no? Igual de marcianas, o que también de la gente no puede comprender. Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, si se piensa en la gestión municipal de la cultura, es que hay tantos niveles de análisis, ¿no? que es complicado, porque el hecho ese de que sean una empresa como Madrid Destino, con todas las movidas que ha tenido, y que sigue teniendo, claro, las condiciones laborales de las personas que hacen la cultura, pues es que esos son asuntos graves, pero es que luego hay otras cuestiones que son anecdóticas, que pueden ser de menos importancia, pero que también merecen ser criticadas, ¿no? Y que parece que no se puede criticar. Y porque precisamente si están ahí ahora es para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sí. Y si en verano en el Matadero hay un festival de música de grupos nuevos y se censura un grupo, pues eso hay que criticarlo. Y es que eso para eso no os hemos votado, ¿no? Vamos a decirlo, Miguel Ángel Mainstream. Sí, Miguel Ángel Mainstream, que es una propuesta bastante interesante, justificada además, y que tiene una, que digamos que tiene detrás una argumentación, ¿no? Bueno, pues a este grupo se le censura. Entonces, lo que piensas es, bueno, pues entonces, ¿de qué nuevo estamos hablando? Bueno, en Matadero, ahora que lo mencionas también, que todavía no se ha llevado a cabo, porque tampoco sabemos muy bien qué está sucediendo con ello, o sea, transparencia cero, es la ejecución de una de las naves a favor de una colección, de una coleccionista muy adinerada italiana, que es la colección Sandretto, y eso ha provocado también un cisma en el propio ayuntamiento. O sea, vamos a repetir el mismo modelo, exactamente el mismo modelo que se hizo con Carmen Cervera, modelo Peggy Guggenheim. Bueno, ojalá. Es que esto es el modelo Peggy Guggenheim baratísimo. Claro. Es de un navajerío. Bueno, la cuestión es que hay ejemplos de autogestión de espacios como la Tabacalera que el ayuntamiento ha decidido que no iba a implantar en Matadero. Y que va a entregar una nave a mayor gloria de una señora con sus cuadros, que me parecen estupendos, pero que probablemente tengan una mejor colocación en un museo nacional con un convenio y un acuerdo que beneficie a ambas partes, y no ocupando un espacio de todos, que puede ser gestionado de otra manera. Quiero decir que es muy probable que el votante de Ahora Madrid en ese aspecto se sienta traicionado, porque van a firmar un acuerdo que va a condicionar esa nave durante 40 o 50 años. Entonces, con el pretexto de que va a generar un atractivo turístico y algo de trabajo. Bueno, pues yo creo que no son las maneras, vamos, no creo que sean las maneras que se promulgaban. Como me he quedado en el paro y ahora veo mucha tele, estoy muy, muy, como vamos a decirlo de alguna manera, condicionado por los ritmos mediáticos actuales, así que voy a lanzar lo que hice un CEO. Vamos a poner una canción y luego hablaremos de Bertín Osborne y Radio M21, Radio Carmena. Dale, Harry, por favor. Ole. Bueno, vamos a poner el tema. Esta vez le toca a Lucía, gracias. No conocía a Kay Tempest. ¿Ah, no? Tremenda. Maravillosa. Ya, pero ya me he enterado, ¿eh? Me la he investigado completamente. 31 añitos tiene la menda. Aparenta menos, ¿eh? También lo hay que decir. Lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo ya. Sí, lo ha hecho todo ya. ¿Para qué seguir? 31 años. Tú le ves un vídeo y dices, aparenta 19 o 20 o algo así. Se dedica a la narrativa, al teatro, a la menos poesía. Menos morirse a los 27, lo ha hecho todo. Quitando ese pequeño detalle, es perfecta. Es que no le hubiera dado tiempo a acabar la última parte. Teatro, narrativa, poesía, spoken word y hip hop. Vale, ahí es nada. Y lo hace mejor que bien, bueno, pues como demuestran los diversos premios que ha cosechado. Se puede ser nominada al Mercury por tu último disco de rap, ser la persona más joven en ganar el galardón de poesía Ted Hughes, y además que los críticos te consideren la voz más relevante del panorama poético inglés en el último año, ella lo hace. Sí, se puede. Sí, no, de hecho es un poco odiosa, ahora lo estoy odiando, ¿vale? Sí, pero luego la tipa parece normal, o sea, no sé hasta qué punto, en fin. Con 16 años la chica se lanza sin miedo una noche de micrófono abierto y al poco estaba viendo conciertos para Billy Bragg y para Benjamin Sefanaya, o sea, así, como quien no quiere la cosa. Y luego una cosa que me resulta bastante curiosa, no soy tan conocedor de su historia, pero es la aparente facilidad que tiene para retratar así como una realidad muy salvaje y truculenta de la calle y luego moverse en el ambiente académico de Oxford con naturalidad. Bueno, en realidad lo que ella hace es contar historias literarias, o sea, hacer literatura desde el rap. Entonces, ella es de un barrio que es New Cross, que es un barrio muy mezclado, afrocaribeño, de tradición, bueno, de working class total, y donde ella se ha criado y donde hay mucho micro abierto. Entonces, yo la había traído porque me parecía que lo que hace ella es retratar de dónde viene y lo que y personajes que podrían ser del Ulises pero que están ahí en su barrio, y habla para mí de cosas fundamentales cuando hablamos también de guerras culturales, que a veces nos olvidamos, que es el urbanismo, que para mí es fundamental, está saliendo constantemente en todo lo que hablamos, siempre está la base, que es la ciudad en la que vives, cómo vives y qué cultura puedes hacer en ella. Fíjate, la última guerra cultural ha sido el desalojo del Patio Maravilla, ¿no? Claro. Que es que además eso es de casa. Y de manual, además. Bueno, pues en el último álbum de Kate Tempest, Let Them Eat Cows, déjales que comen el caos, que bonito, que esa chica cómo sabe poner las palabras juntas. Pues reflexiona sobre el urbanismo y además sobre la incomunicación. Todo el disco gira alrededor de 6 vecinos de la misma calle que, bueno, no se conocen hasta que una noche de tremendo tormentón les obliga a enfrentarse cara a cara, ¿no? En el tema que nos propone Lucía, el Ketamine for Breakfast, ketamina para desayunar. Toma dieta mediterránea. Lo que a ti te gusta, ya lo sabemos. Comienza como un spoken word. No, yo la tomo de merienda. Así, justo antes de cenar, ¿no? Bien. Empieza con un spoken word que vais a escuchar y luego se lanza con un trayazo de rap tremendo. Aquí profundiza en este mismo asunto, ¿no? A través de la historia de una persona, bueno, sobrevive gracias a la eterna promesa, ¿no?, de que las cosas van a cambiar. Y bueno, a través de este personaje nos muestra una cruda realidad y que también es un espejo también de filias y fobias de cualquier ciudad moderna y civilizada que se precie, como podría ser Londres. Da miedito, la verdad. Buscar la letra, traducirla y enteraros bien de lo que dice. Ketamina para desayunar. Now look here, in the house opposite. Black gatepost with a concrete frog squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper, nicotine gold. Up the stairs, rickety, loaded with history. Here, in the top flat. Flowers on the windowsill, little breeze fluttering the petals as they stare out at the city streets. Gemma is awake. What woke her? Open eyes, street lights float slowly through broken blinds. She watches as the light plays across the tattered carpet. She holds herself tight in the room's half darkness. It's cold. She wedges her hands underneath her armpits. It's 4:18, and Gemma's thinking. Before I was an adult, I was a little wreck. Peddling whatever I could get my grubby mitts on. Ketamine for breakfast, bad girls for drinking with. I gave them puppy dog eyes for the acid on their fingertips. Heads in the basement, lips without faces, getting feisty. Half baked in the bakery, eating pastries. Desperate for a body who could save me. But I never really wanted what they gave me. Always wanted something else, sweating in the dull queue. Spitting like a villain in the pantomime. Old shoes, bad teeth, drinking in the rain with my ghost. Sitting in the back of the class, comatose. Villains on my back in the dark, hold me close, but you never held. I did some things I swore I'd never tell. That night you tried to kill me, run me down with your car in the snow. I didn't realize how far you would go. Every day I live lives in the day I wake up in. My dreams are all screaming and fuck, but I'm fine now. Something remains, it's still pulling me. Yeah, my future is bright, but my past trying to ruin me. Tried to change it, but I know if you're good to me, I will let you go. Tried to fight it, but I'm sure if you're bad to me, I will like you more. Some things when I was young that made me who I would become. I feel them with me every day, cause if you try and run away, they run beside you pace for pace. Trip you up and drag your face through the mud of every waste. The chance in every bitter taste. Heart is sprayed up with the names of all my friends who lost their way. Doesn't change, it all remains. It takes my strength and gives me shame. All I want is someone great to make me everything I ain't. But the only ones for me are the ones that shouldn't be. Even though I'm doing good, I'm working hard, my work is strong. Might be fun just for a while to go back where my hurt is from. Rinse myself through emptiness and push my body close to anybody who can recognize the presence of my ghost. Tried to change it, but I know if you're good to me, I will let you go. Tried to fight it, but I'm sure if you're bad to me, I will like you more. Tried to change it, but I know if you're good to me, I will let you go. Tried to fight it, but I'm sure if you're bad to me, I will like you more. estaba comentando otra cosa. Siempre lo importante, sabéis qué pasa aquí a micrófono cerrado. Mientras vosotros disfrutáis de la maravillosa música que os ponemos, nosotros decimos lo más importante para que no lo oigáis. Es así, es maravilloso. Ya he tragado. Vamos a ver, vamos a entraros un poco. Ahora una pregunta seria, una pregunta sesuda, de las que además me voy a lucir. Decía César Rendul, es una argumentación un poco más larga, pero sí que es cierto que la frase la dijo. Y él planteó que uno de los problemas, ¿no?, que había a nivel cultural en la izquierda era que nos faltaba un Bertín Osborne. Alguien, el equivalente a Bertín Osborne, y que pudiera transmitir de una manera tan fácil como Bertín Osborne. Claro, hasta donde yo tenía entendido, yo creía que el problema que tenía la izquierda era de una crisis ideológica prácticamente irresoluble. Y ahora resulta que es que los problemas que hay en la izquierda, a nivel cultural, es un problema de comunicación. Es decir, que si tuviéramos alguien que comunicara bien, como de repente todas esas contradicciones, todos esos problemas y callejones sin salida en los que estamos en la izquierda, se arreglarían. ¿Cómo valoráis esto? ¿Realmente los problemas de la izquierda son de comunicación o es uno de los problemas que hay en la izquierda y también hay un problema netamente ideológico? Porque parece ser que con reformular los problemas, es decir, no, ya no somos ni izquierdas ni derechas, vamos a utilizar una fraseología que no sea marxista, vamos a hablar de, no sé, como si hablar de núcleo irradiador, o sea, fuera algo más razonable que utilizar algún tipo de fraseología marxista como lucha de clases, ¿no? ¿Cómo valoréis todo esto? O sea, para empezar, necesitamos un o una Bertín Osborne, ¿no? Y si realmente eso arreglaría algo. Es que eso depende del objetivo, ¿no? O sea, que yo creo que se necesitaría un Bertín Osborne de la izquierda si tu objetivo no es cambiar el mundo, sino llegar al poder, ¿no? Que es decir, que si lo que no, si lo que pretendes no es darle la vuelta a la sociedad en la que vives, sino llegar a una mayoría absoluta, pues sí, necesitas un Bertín Osborne. Que yo creo que eso es lo que hemos vivido estos meses dentro en el seno de Podemos, ¿no? El hecho de cambiar para llegar a todos o a los que faltan o convencer con unas propuestas que no nos traicionen. Yo el otro día en una papelera me encontré 1 millón de votos, lo dejé en objetos perdidos. ¿Cómo ves tú lo de Bertín Osborne, José? Pues claro, la pregunta sería ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quieres esa figura o para qué necesitas esa figura, si es una cuestión de alcance, digamos, de llegar, de crear una estrella, o si el trabajo a hacer es otro, ¿no? Es bueno, pues no sé, aunque suene mal, pero bajar a los barrios, ¿no? Y hablar con la gente de los barrios. Porque suena mal, eso. No, porque parece que está mal decir estas cosas, ¿no? De que lo que hay que hacer es bajar a los barrios o de que lo que hay que hacer es escuchar a la gente y yo creo que eso sí es quizá más necesario para ir creando o para crear ese tejido, ¿no? Y que te pueda permitir una transformación efectiva. Claro, la pregunta sería esa, ¿para qué quieres un Bertín Osborne, ¿no? Lucía, ¿cómo lo ves tú? ¿Es Ramón Espinar un Bertín Osborne? Esto, no, vale, perdón. No, pero yo creo que lo que José daba en el clavo en el verbo, la idea de bajar a los barrios, quiere decir que tienes que hacer un periplo horizontal porque tú no estás ahí. Y creo que ese es uno de los problemas, que es, si tú tienes que encontrar la fórmula perfecta y tienes que hacer una especie de cocinitas para encontrar que eso funciona y que eso te genera más votos, la gente no es tonta al final. Yo creo que se está dando cuenta el propio votante de centro-izquierda o izquierda. El tema es si tú tienes una base, que la tienes, que milita y que tú logras generar desde abajo, entonces eso permea, pero no al revés. Yo creo que una de esas tesis leninistas que de arriba abajo y acabará cayendo es lo que ha demostrado que no funciona. Y sobre todo la última campaña, la idea de, yo cuando vi el cartel de Patria en Podemos, yo aluciné. Digo, pero esto, ¿a quién está apelando? Sí. Bueno, de hecho, en ese debate de el símbolo irradiador que llegue a todo el mundo, en la campaña se vio cuando Errejón pidió una cultura ad hoc. O sea, exacto. ¿Qué locura es esta? ¿Pero de qué estamos hablando? Y además, permitiéndole a la cultura ser libre. No nos vamos a enfadar con vosotros si escribís cosas que no... Os vamos a dar esa... Hola, mira, encantado, te voy a presentar a Cultura y una caseta de golosinas. Seguro que lo diferencias. La Cultura te va a dar por ahí y la otra te va a dar azúcar. Entonces, es impensable el control de la Cultura, pero impensable. Y mucho menos... debería ser impensable por parte de quien lo puso encima de la mesa. Y yo estaba allí. Y yo luego he oído debates que han intentado suavizarlo a posteriori, ¿no? En la prórroga. Y no, yo los he oído, yo estaba ahí y se han explicado las cosas que se pretendían hacer, porque somos un partido, pero a lo mejor no solo somos un partido, a lo mejor somos algo más. No. Claro. Sí, es que el un poco el... Bueno, cuando a principios de año, cuando pasó lo de los titiriteros y cuando ya estuvimos aquí en el programa la otra vez, es que en realidad el cuerpo me pide o me pedía, ¿no? Es que yo quiero gente diciendo caca, culo, pedo, pis. O sea, yo no quiero que la gente que hace cosas tenga que medir. Es que me parece horroroso, la verdad. Y mucho menos aún si te lo piden. Además, claro. Estabas diciendo Bertín Osborne y de repente me ha venido a la mente Esperanza Aguirre hablando de la superioridad moral de la izquierda. Entonces he dicho superioridad moral de la izquierda, Bertín Osborne de la izquierda, y se me ha hecho así como un mare magnum brutal, increíble. No sé, a mí me ha venido núcleo irradiador cambia de colores según la ocasión, ¿no? Pero ha sido un flash que me ha venido. Centrándonos un poco más, yo creo que una de las enormes metaduras de patas, y además esto sí que ha sido un daño que se ha autoinfligido ahora Madrid, absolutamente sin paliativos, ha sido toda la gestión de Radio M21, es decir, lo que era a priori una muy buena idea, es decir, unos estudios que estaban cogiendo polvo, coger, darles una actividad, recuperar una radio municipal, que además que viene de antiguo, se ha dado una gestión absolutamente desastrosa, opaca, solamente sabemos por terceros cómo van a ser los contenidos. ¿Cómo valoráis esa estrategia comunicativa, cultural y mediática del ayuntamiento, con este caso concreto de la radio, que es que yo creo que no ha podido ser más catastrófica desde mi punto de vista? No sé cómo la valoráis. Yo tengo que decir, bueno, del caso conozco lo justo, pero transparencia no está habiendo en ninguno de los ayuntamientos. Es decir, es increíble. Cada vez que tienes que buscar un dato, una cifra, saben cuando es algo... que es complicado, que no te la quieren dar, te aprietan hasta el final. Es decir, que han pillado los peores vicios también de los ayuntamientos anteriores. Para mí, sobre todo, en el caso este concreto de la radio, es la falta de profesionalidad. Es decir, el hecho de tú contratar a gente que no es profesional de la radio, para mí, sobre todo, era lo más significativo. Y además, tú puedes encontrar que vas a buscar a personas afines, con la transparencia o falta de transparencia que sea, pero al menos que sea gente que haya hecho radio, no sé. Sí, yo no conozco tampoco mucho el caso. Lo que sí me gustaría conocer o saber, no sé si aquí tenéis más información al respecto, es un poco si ha habido algún acercamiento o algún contacto, algún diálogo, digamos, con las radios comunitarias o las radios libres, que son radios que llevan muchos años operando en un espectro pues de marginalidad, ¿no? Pero haciendo un trabajo pues muy interesante. Yo no sé si se les ha tenido en cuenta o no. Me da la sensación de que no, pero bueno, creo que eso, por ejemplo, hubiera sido un paso interesante, ¿no? Pues si vas a lanzar una radio municipal, bueno, pues ten en cuenta ese tejido que ha venido haciendo ese trabajo. No digo que tengan que ser, que esa radio tenga que ser copada por gente de esas radios libres, pero que haya un acercamiento, que haya una discusión o que haya un diálogo, ¿no? Está muy bien que David os haya hecho la pregunta a vosotros, porque si nos la hace a nosotros empezamos a escupir sangre por la boca. Pero bueno, en fin. No nos han llamado, ¿no? No sé si a vosotros, a mí no. A mí tampoco. Yo estaba mirando el WhatsApp todo el rato. Y no ha llegado. No, Diagonal no, sí nos llamó, ¿no pero veis, Carmena no. ¿No veis un barrio Carmena? Si ella quiere venir aquí, la puerta no, está, la puerta está abierta. Lo que quiero decir es que bueno, pues existe una Unión de Radios Culturales de Madrid. Existe, quiero decir que hay una cierta pues un cierto trabajo de asociación de este tipo de emisoras. Hasta donde nos consta, ni a las radios libres ni a las radios comunitarias se les ha consultado nada, ni a la URCM hasta donde nos consta, que es la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. No, contentos no estaban. So, Pello, ¿tú cómo lo valoras todo esto de pues fíjate, municipal? Eso, que yo creo que era una buena idea. Bueno, era una buena idea si se planteaba como lo que las cuestiones que está planteando José, pero en ningún momento se ha planteado una estructura transversal aprovechando una experiencia ya sobre el terreno. Lo que se ha hecho ha sido montar una empresa pública de la nada repitiendo las peores referencias de estos años atrás. Y lo más increíble es que ninguno de los tres sepamos exactamente de qué coño va esto. Porque se ha hecho con miedo. O sea, es que no se ha comunicado bien. ¿Y cómo se comunica bien? Pues adelantándote a las informaciones que intenten tumbar una iniciativa como esta. Yo no sé por qué se han dejado comer ese terreno, porque evidentemente hubo muchísimas más informaciones que desmontaban la iniciativa por la inversión que por lo que iba a ser. Y probablemente hasta en algún momento pudiera tener razón, ¿no? Porque realmente era tan necesaria esa inversión partiendo de cero cuando hay un trabajo que ya está hecho. Cuando hay gente que necesita ese altavoz que no ha tenido nunca. Yo no sé, igual hubieran ganado 100 votantes más. En fin, vamos a dejarlo ahí. Yo antes os preguntaba sobre Podemos y el Ayuntamiento de Madrid. Ahora os voy a preguntar sobre los votantes de Podemos porque creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? La retroalimentación. La semana pasada con lo que ha pasado con lo de Ramón Espinar y aún así ha ganado con lo del piso famoso. ¿Alguna colleja tendría que llevarse la peña que les vota? ¿No? Un poco, ¿qué opinión tenéis sobre lo que ha pasado? ¿No os ha sorprendido que después de haber salido lo del piso le hayan votado? ¿Os ha sorprendido? Esto es muy parecido, perdón por enganchar una con otra, pero es que es muy parecido a la sorpresa que nos entra cuando después de el arrase de el aquelarre de corrupción que vive este país, ya el PP y si hay unas siguientes elecciones y no se aprueban los presupuestos generales, que se van a aprobar porque hay dos partidos a los que les interesa más que al que va a presentar los presupuestos, sacarían una mayoría absoluta aplastante, ¿no? Entonces, el fuego amigo sirve para lo que sirve. Yo creo que el votante fiel ya no tiene el más mínimo género de duda frente a las informaciones. Que yo creo que eso es un problema de los medios de comunicación, ¿no? Que yo creo que hemos perdido capacidad de influencia, entre otras cosas, porque esto es una filtración descarada para tumbar a Espinar. Yo personalmente creo, o analizándolo políticamente, creo que estaba cantado y que tenía muchísimas más posibilidades Espinar, pero que creo que es una mala noticia para el grupo político, porque si de lo que estamos hablando es de encontrar un Bertín Osborne de la izquierda para llegar a más gente, no creo que Rita Maestre sea el Bertín Osborne de la izquierda, pero sí que creo que fuera del partido puede tener más posibilidades de acumular más votos. Sin analizar más allá, ¿eh? O sea, quiero decir, sin poner nada de mi voto, sea el que sea, en este análisis. Es un análisis subjetivo, objetivo, como quieras llamarlo. Yo aquí la verdad es que tengo poco que opinar. No sé muy bien pues cuáles son las dinámicas que han llevado a esto. A mí no me parece mal que la corriente anticapitalista sea la que mande en Madrid en Podemos, no me parece mal, pero la verdad es que no conozco mucho los entresijos, entonces prefiero no opinar. ¿No hubo un poco de llave de judo? A lo mejor en un momento dado, después de la catastrófica rueda de prensa que dio Ramón Espinar, a lo mejor le dieron la vuelta y precisamente como era tan evidente que era una jugada un poco sucia, a lo mejor les ayudó en las primarias, no sé. Yo eso tampoco lo puedo valorar. Lo que sí que me parece, refiriéndose a los votantes de Podemos, es que de la misma manera que Podemos no sabemos si tiene un cuál es el techo de Podemos, pero sí sabemos cuál es el suelo, que es este. Es decir, hay una gente que va a votar a Podemos independientemente de que le salga un piso a Espinar de los 20 y pico, y hay una gente que va a votar al PP independientemente de los escándalos de corrupción, porque son los suyos, y es así. Claro, entonces el cambio no surge, no hay cambio. No solo por parte de ellos, sino por parte de las bases tampoco hay cambio, porque se siguen manteniendo las mismas dinámicas. Criticamos a la gente que vota al Partido Popular por la corrupción, pero con esto que ha pasado, ¿qué pasa con la gente que ha votado a este hombre? Pero, independientemente de que sea una jugarreta o no, yo ahí no entraba, sino en... Se supone que los votantes de Podemos también van a producir un cambio, y a mí no me ha dado esa sensación. Yo ahí tengo dos sensaciones también. Una, que el núcleo duro de Podemos es el que es. O sea, se pueden intercambiar tres o cuatro, pero no tienen tanta renovación dentro del aparato como para poder ahora que caiga uno y poner a otro. Y después que Podemos ha jugado desde el principio, que puede ser un tiro en el pie, depende de cuándo sea, al tema de la limpieza, de la higiene... contra la corrupción, y eso implica que tienes que ser increíblemente escrupuloso, y a la mínima que te sale algo te lo rebaten, porque es lo de Espinar comparado con muchísimas otras cosas, no es bonito, pero no es ilegal. Lo que pasa es que, claro, si tú estás jugando constantemente a la carta de yo dono una parte de mi sueldo, yo devuelvo, yo tal, yo soy limpio, a la mínima que te salga algo así, bueno, es que pones el listón tan alto que no llegas ni tú a superarlo. Claro. Que me parece bien, pero habértelo no hecho. Claro. Y de hecho hay una cosa que a mí no me gusta mucho, que es que se ponen a veces en tela de juicio cosas que no son, que nos podrán parecer más o menos, que son cuestiones de clase, ¿no? Más o menos morales. Como el tema de el cuánto dinero tiene Jorge Lago. Ese tipo de cosas, ¿no? De quién tiene qué. Eso no es un tema simbólico, pero no tiene que ver con la legalidad vigente, vamos. Es otra guerra cultural, desde luego. Claro. Pues mira, hablando de todo esto justamente, y comentabais antes de Zapata y de los tweets y los juicios y todo esto, vamos a una canción de una gente que además nos proponía José, de Proc y Ayas, son hermanos de Granada. Nos proponías otra canción, pero la verdad como hilaba bastante bien todo el tema del juicio que tienen pendiente, la detención que hubo por medio de estos tres hermanos granadinos, gemelos, curiosamente, además, raperos, pues vamos a poner la canción de Marras, vamos. Yo además también quería comentarles una cosa que aquí hemos hablado en algún otro canino con respecto a esto. Y en estos últimos años hemos asistido, yo no sé si es la cuarta o la quinta ola de rap, ¿no? Esto viene como gay por generaciones, ¿no? De rap, que esta última ya ha mutado en trap directamente, y hay como una especie de... Estaban los raperos sufragistas, estaban los de la igualdad. Bueno, pues ahora son los del trap, que ni son sufragistas, ni de la igualdad, ni nada, van por otros derroteros. Purgang, Natos Iguaur, Kinder Malo, Pinflaco, Zetangana, y yo oigo a toda esta gente... que además son súper de tendencia en las revistas como Vice, etcétera y tal. Y ¿lees eso? Bueno saberlo. Y flipo bastante, en fin. Mantienen las coordenadas del superego, del rap y todo esto, pero yo no veo barrio ahí. O sea, el barrio en la forma de hablar, pero en nada más. El resto... Hombre, es que tú eres de caño roto, nadie puede superar eso, tío. Claro, es que ya, ¿quién? O sea, yo soy de Malasaña, soy una mierda, tú eres de caño roto. Ya, bueno, semillas. Manzanita se crió ahí, mírale, como lleva talco y bronce, ¿sabes? En fin, sigue habiendo rap con conciencia. Toda esta gente y chavales que son de la misma edad, de estos que os estaba comentando, hacen las cosas de otra manera. Pues Ayas y Proc, estos hermanos, ¿no? Que nos comentaba José, ¿cómo llegas tú a ellos? No, de todas maneras, el constructo barrio también le podríamos dar un programa un día, porque la construcción cultural que hacemos en torno al barrio y a la calle también tiene tela. También probablemente es una cosa es el barrio que conocimos en primeros 80 y otra cosa es el barrio que conocimos ya en los 90, que son dos barrios distintos probablemente. Sí, no, pero yo me refiero más a la construcción esta, entre nostálgica y de hacer algo glamuroso, lo que no es en absoluto glamuroso, ¿no? O sea, no, yo me refería no tanto al barrio... Dícese de lo que habla Pérez Andújar en sus pregones. Por ejemplo. ¿No? ¿Qué tal? Así como excepción breve, ¿no? Vale, pero... Todo lo que lleve Pérez Andújar es bueno. No, y con respecto a estos dos hermanos, pues nada, los conocimos precisamente por el por el escándalo que hubo, bueno, escándalo a un nivel pequeño, pero coincidió, creo que fue en febrero también, uh-huh. Estaba muy reciente el tema de los titiriteros, y bueno, pues efectivamente fue eso, que les detuvieron por la letra de esta canción que vamos a escuchar. Y bueno, ellos hicieron un vídeo posteriormente como defendiéndose, digamos, ¿no? Y daban en el clavo, en mi opinión, en una cosa que decían, es que no tenemos dinero y vamos a ir a la cárcel porque no tenemos dinero para poder defendernos, ¿no? Claro, por una canción. Y bueno, pues nada, la canción que yo os había propuesto era una que está uno de ellos ha sacado esta semana pasada, pero bueno, es cierto que pega más. Sí, que pega curiosamente más. A mí la que nos oponías, la de Proc, me parece bastante interesante, porque sí da un poco justo lo que estabas hablando, sí, ¿no? Sí. En el tema ideológico romántico de barrio, sí, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor tiene bastante poco que ver con la realidad de cruzar ahí enfrente al puente de Vallecas y ver qué están haciendo los chavales en esos bancos, sí, de ahí enfrente, ¿no? Que muchas veces hacemos esta visión romántica, ¿no? Pero quizás Ayas y Proc sean dos personas de las que quizás mantienen esa visión, sí, romántica, porque de alguna manera la viven. Sí, no, y de hecho esta canción nueva que ha sacado Proc, uno de ellos, se titula Te sacaré del barrio. Uh-huh. O sea que... Y habla de futuros hijos, sí, y de cosas así. Su hermano Ajax componía o preparaba esta policía que vamos a escuchar, que a ti te va a gustar, ya verás, y te digo por qué. Porque habla de cosas que bueno, que también tienen un poco idealizadas en el barrio, pero que quizás son mucho más comunes a la ideología o al ideario de barrio común que podemos encontrar en cualquier ciudad de España. Se les aplicó la Ley de Seguridad Ciudadana tanto por la letra como porque en el vídeo de la canción salen policías y a un par de ellos se les ve la cara, que esta es la historia curiosa. Nada dicen acerca de que les pasan todo el vídeo fumando porros sin parar y venga a quemar piedras. ¿Quiénes, los policías? Sí, exactamente. De eso habla la canción, concretamente. A lo mejor están un poco desencajados, pobres. Estos dos hermanos dicen que de pequeñitos ya... Dice Ajax que cuando se inició en esto del rap, cuando vio a Ángel Acebes mentir con aquello del 11M, que le hervió la sangre y se fue al colegio y empezó a rapear. Y que a la gente le parecía bien o curioso que un chavalillo pequeñito, así que no levantaba más de 1.5 metros, empezara a hacer el macarra de esa manera, y como que le decía, venga chaval, tú vales para esto. Luego su hermano y él en el reformatorio ya unieron líricas y se pusieron a hacer lo que vamos a escuchar ahora mismo. Esa es la prueba de que no necesitamos un Bertín Osborne de la izquierda, sino muchos Bertines Osborne y Acebes en la derecha. Yo creo que si allá sí, pero que salieron los 40 principales, igual cambiaba algo. Vamos a escuchar ese temazo, Policía. Yo, Ajax, con M Padrón, Granada, Las Canarias, conexión. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? Si solo quiero fumarme tranquilo mi canelo. Es que él me multa, pero se fuma el caramelo. Levanta el puño, compañero, si está hasta los huevos. Levántalo. No puedo fumar en el parque, beber en el parque, ni correr, ni tocar en el parque. ¿Para qué ir al parque? Me voy a casa a ver la tele otro rato. Anuncios de coches caros para personas en paro. Se ríen de ti, es que no te das cuenta. Cada década te tiene por cargarse un munipano renta. Mira que sí, mira que va. Rap de los 90 ya sé yo, cabrón, con el este pimiento del patrón. Take easy, calma, Mayday suena la alarma. Llega un lila, hace una posición, ya tiene un arma. Licencia para usarla, echarte de tu casa, dejarte, humillarte, denigrarte ante la masa. Si coge la placa descontrola, se le va la olla, la perola, el pistola, la pistola, la pistola. Se mete tu droga y nadie le inculpa, se guardará un porrito para ponértela. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? ¿De qué sirve? Si solo quiero fumarme tranquilo mi canelo. Y es que él me multa, pero se fuma el caramelo. Levanta el puño, compañero, si está hasta los huevos, levántalo. Me cago en tu familia y en toda tu puta estirpe. Fade, MC, FDC, Destroy the System. ¿Tú pa' qué sirves? Solo sirves pa' servirte. La calle un buffet libre, que empiezan los suicidios. Policía triste, sin puta reunión ni artista, se pega un tiro de servicio. Pues mira qué alegría, yo lo firmaría. Sería como una orgía, con Dios hacia ambrosía en la cima del Olimpo. Ay, mira que ahora vuelve Mr. High. Necesita pasta como el negro de Home High. Ría el rap hecho polvo de verdad, Kerhawi. te pega el VIH, si te howie, howie. Pasa sound de la polis, de Granada a la Bundespolizei de Berlín. El chivato por la boca muerde, por la boca hiere, por la boca muere. Por eso nadie lo quiere. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? Solo quiero fumarte tranquilo, mi canelo. Ya, ya. Y es que él me multa, pero se fuma el caramelo. Se fuma el caramelo, se fuma el caramelo. Levanta el puño, compañero, si está hasta los huevos. Levántalo. Mira ese picoleto, la vida está muy mala. Le pegaba en el recreo y se ha quedado con mi cara. Pasa son de la polis, de la policía china, los gendarmes de París. No puedes salir, no puedes huir, no puedes ver, no puedes oír. No quieres creer, no quieres sentir, no puedes comprender. No morderán la mano que les da de comer, aunque esa mano condene a su pueblo a perecer. Ya no son los grises, son los azules fosforitos. Se depilan el pecho y juegan al tiemecito. Pero luego le pegan a la anciana y a los niños en las manizas. Dime que tú no lo has visto. Todos lo hemos visto y fachas escuchando el rap. Lila, si esa no es tu vida, tú no representas nada, nada de nada. El rap nació de la emergencia, de la necesidad de gritar. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? No. Si solo quiero fumarme tranquilo, mi canelo. Y es que él me multa, pero se fuma el caramelo. Se fuma el caramelo, se fuma el caramelo. Levanta el puño, compañero, si está hasta los huevos. Levántalo, levanta el puño, callejero. Así se rapea aquí en este Barrio Canino, programa número 197, hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en las guerras culturales que ocurren a lo largo y ancho de la piel de toro. David, ¿te ha gustado Ajax con su Sound of the Police? Un chavalito tan joven que te ponga un sampleo de Carrés One. Hay que apoyar, hay que apoyar a la chavalada. Yo todo lo que sea rap, yo bien, todo bien, todo bien. ¿Pero por qué os reís? Dale, dale con la chavalada. No, hombre, dejo a los chavales que camelen con lo que camelen. Alejía, no, a ver, sí. Poco a poco. Bueno, María, ¿queda algún fleco por ahí que quieras tocar así para azotar a las fuerzas del cambio? Ah, bueno, perdón, sí, queríamos decir que... Sí, azota a la fuerza del cambio, se ha ido Pello. Sí, a sí, sí, que se ha ido Pello. Se ha disculpado con nuestra extensa audiencia, pero bueno, que me ha dicho que tenemos que hacer esto más a menudo. Yo no sé si la audiencia de Barrio Canino está preparada para unas guerras culturales mensuales, pero bueno, no lo sé, no descartamos una... Ya le dijimos a Víctor Lenore, que ha sido vetado en este programa por no responder los correos, que si nos traía a Íñigo Rejón o a su clon Owen Jones para guerras culturales 3, que podía venir, ¿vale? Entonces que a lo mejor puede haber unas terceras guerras culturales, ya veremos. Who knows. María, ¿quedaba ahí algo pendiente? Bueno, por ser algo positiva para terminar, ¿creéis que hay alguna solución con esta gente que estaba en las instituciones, que lo ven todo tan negro, que es que no nos imaginábamos que esto estaba así, que es súper difícil, complicadísimo, etc, etc? Algo barruntarían, digo yo, ¿no? De que no se metían en, no sé, una Alicia en el País de las Maravillas, sino que era algo complicado y que son excusas y excusas y excusas para no hacer las cosas, o yo lo veo así desde fuera. Yo soy poco optimista, la verdad. Porque me parece que eso, que esto puede suponer una ocasión perdida, una oportunidad perdida, y me temo que esto puede dejar un campo como muy devastado, ¿no? Porque el apoyo a Ahora Madrid y la confianza en Ahora Madrid, pues yo no sé si se va a repetir, ¿no? Y si ha habido esa sensación, o si hay finalmente esa sensación de decepción, pues no sé, no sé, la verdad. De cara a una futura legislatura, no lo sé. Por otra parte, Ahora Madrid tampoco es un partido político al uso. Es decir, que no tienen ahí detrás nada como para aguantar. Entonces, si una parte importante de la base social que les ha llevado ahí se siente defraudada, si tenemos en cuenta que no es un partido al uso y que se hayan quemado las naves con esto... Pues yo no soy muy optimista, la verdad. Yo creo que nos hace falta Andrea Levy. En vez de un Bertino Osborne, un Andrea, sí, Levy. Un Andrea Levy que hable del indie. No, no, la verdad es que no lo sé. Yo creo que es difícil anticipar. También desde el lado de los medios de comunicación no es como verte ahí, ¿no? Haciendo con qué tienes que lidiar, ¿no? Yo que conozco gente en ayuntamientos... que están en esos bretes, me cuentan que lo más difícil, lo que con lo que están bregando día a día es con poder hacer algo, lo que sea, o sea, con poder hacer que se cumplan las leyes. Imaginemos cómo están antes, lo cual no quiere decir que mi papel aquí sea defender la gestión, que yo creo que no está siendo buena, francamente, al menos por lo que nos llega. Pero podría ser peor y podría ser mejor. Yo sí que creo que hay, por sacar algo positivo, que sí que se está generando una manera de interlocutar que es nueva, que no teníamos antes. Y eso, cuando se apele realmente, cuando yo creo que se puede rectificar, no en esta legislatura, pero creo que igual hacía falta estar en la oposición un tiempo. No, y hay cuestiones interesantes. Lo que pasa es que es verdad que quizás serán más a un medio o largo plazo del tema de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que sí, también da la sensación de que no se han llegado a plantear de una manera honesta. Es decir, si el tema del edificio este de la Plaza de España, ¿no? Pues si tú planteas una historia de participación ciudadana, plantéala hasta el final, y si sale algo que no es lo que tú querías, pues asúmelo, porque esa es la participación ciudadana, ¿no? Pero no sé, para mí participación ciudadana es un oxímoron. Yo creo que la participación tiene que ser de clase, en sindicatos, en ese tipo de organizaciones. A mí todas estas cosas, ¿no?, de las votaciones, todo eso me parece muy bonito y además me parece poco práctico. Pero vamos, yo también me quiero despedir con un mensaje positivo, que sé que más naves que sean las del matadero. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a escuchar, Harry? Vamos a escuchar a Lidia Amun, maldita sea. Yo a Lidia Amun le tengo ley desde hace mucho tiempo. Hello Cuca, por favor, claro, máximo respeto. Claro. A ver, Hello Cuca, grande, pero para cuando sacó en 2008 La Isla de las Bufandas, yo flipé. O sea, ese disco me pareció algo impresionante. Juanfran el Canino, que no está aquí hoy, y flipábamos entre los dos. Disco raro, música americana, letras surrealistas, desde el Mar Menor en Murcia. Hasta ahí podemos contaros. Y ella con la acústica y dando hostias un cajón, sí, ¿sabes? Es que en directo era tremendo. No, llevaba una pandereta en el tobillo. Ah, eso sí, perdón. Sí, cierto. Y cómo toca, dice Lidia Amun que aprendió a tocar la guitarra con el vídeo de Salvador Domínguez, este, de En el infierno de las seis cuerdas. Pues le salió bien, ¿eh? Porque tiene un pulso la mujer que... ¿Puedo hacer un inciso? Porque en el programa creo que nunca lo he contado, ¿no? Eso lo cuento en una entrevista muy divertida en la Dinamo. Una amiga le dice: Lidia, qué bien tocas, ¿cómo has aprendido a tocar? Y le dice: bueno, pues aprendí con Salvador Domínguez, un guitarra heavy, pero te enseña buenas técnicas y buenos trucos y tal, ¿no? Y le pasa los VHS de la época. Entonces el Salvador Domínguez, con esa manera de hablar medio en americana, medio en castellano, ¿no? All right, estamos aquí tocando, good friend. Y empieza el vídeo, o sea, la segunda o tercera cosa que dice: a la guitarra eléctrica hay que maltratarla como una mujer. Entonces Calotra llamó a Lidia y le dice: pero Lidia, ¿pero qué vídeo me has dejado? Entonces claro, hubo un poco de polémica. Eso lo cuenta en la entrevista en la Dinamo. Creo que no lo había contado aquí, ¿no? Vale. No, pues repasar la Dinamo, porque esa entrevista está y está la parte además de lo que lo cuenta. ¿Tú qué quieres? ¿Aprender a tocar la guitarra o sensibilidad? Son cosas distintas, hombre. Este hombre es Salvador Domínguez. En fin. ¿Por qué nos trae salida con el tema Bolleras como tú? Porque la revolución será queer o no será, ¿no? Y me parecía que había que traer, claro, había que traer algún género al debate, aunque sea desde al final, como himno final. La revolución será queer sin género de dudas. Sin género de dudas. Mira, Lidia Amun, desde 2008, que este disco de La Isla de las Bufandas, ha sacado 4 discos. Uno de ellos, además de versiones así de copla y tal, raros. Ha montado un sello discográfico propio en el que publica ahora mismo. Se ha ido a Suecia y ha montado un grupo allí con el cual empezó a tocar y todo esto. O sea, esta chica no para. Pero no está ya ahora. Se publica ahora, ¿no? El 22 de noviembre, el nuevo álbum, Telepatía. Y 2 canciones hemos oído por ahora. La caja, dice, para acabar con la caja del patriarcado. O sea, es un disco ya, digamos, de pum, feminismo en bloque, ahí, total. Y la segunda canción que hemos conocido antes de que salga es este Bolleras como tú. No le vamos a dar más explicaciones, hija, además la letra de la canción lo explica perfectamente. Clarita y divertida. Lidia Amun. Tú con tu Audi lo ponías a 200. Decías que no había que perder el tiempo. Te gustaba llevarme a las discotecas, en donde tú solías ponerte hasta las cejas. Un día me dejaste tirada en el parking. Apareció tu novia y te fuiste con ella. Y ahora ya no hay bolleras como tú. Y ahora ya no hay bolleras como tú. Y ahora ya no hay bolleras como tú. Y ahora ya no hay. Y ahora ya no hay, no. ser yo misma a tu lado. Jugaba al ajedrez contigo todo el rato. Y esa partida nunca la hubiera ganado. Siempre se me dio mal pensar contigo al lado. Pero sí que quería enrollarme contigo. Ni eso salió bien porque nunca lo hicimos. Y ahora ya no hay pulleras como tú. Y ahora ya no hay pulleras como tú. Y ahora ya no hay pulleras como tú. Y ahora ya no hay, y ahora ya no hay, no. Quieres, yo tengo esa azúcar glass. Esto lo consume only alta class. No sé quién te vende, pero yo doy más. Azúcar glass, azúcar glass. Si tú quieres, yo tengo esa azúcar glass. Esto lo consume only alta class. No sé quién te vende, pero yo doy más. Bueno, pues Azúcar Glass, hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos de Pello Riaño, que desde la distancia le agradecemos muchísimo el sueldo para haber venido. María, la próxima vez, ¿qué hacemos con el transporte público? ¿Lo nacionalizamos? Hostia, no me tiras la lengua porque iba a decir quemarlo. O sea, colectivizarlo o algo, pero bueno, pues tenemos que arreglar eso, ¿eh? Sí, totalmente. Para poder, por lo menos poder llegar a la radio a una hora lógica. José, muchísimas gracias de nuevo por visitarnos. Nada, a vosotros por la invitación. Y nada, me han recordado una cosa que demuestra lo mal de la cabeza que estoy, que te agradecía por venir al estudio y habíamos estado 2 horas hablando contigo de tu libro, ¿sabes? Yo no quería decir nada. Claro, pero me lo puedes haber dicho. No, como David dice, ya, retírate porque ya no te dan las neuronas. Doctor Harry, ¿con qué? Un libro maravilloso, casi nada que ponerte, los libros del Linces, ¿no? La editorial. Bueno, vamos a marchar, ya acabamos con el programa y yo sí agradecía a Lucía por Kate Tempest, pues voy a agradecer a José por señalar Rubinos. Guay, o sea, tremenda. Sí, yo creo que el disco que ha sacado este año es uno de los discos más recomendables. Es su segundo disco, se titula Terry the Cat y ella es emigrante latina en Estados Unidos y bueno, lo que hace, creo que es de Nueva York, y lo que hace pues es un poco así muy una música muy mezclada, y en esta canción que vamos a escuchar lo que hace explícitamente es hablar de que quien hace que la fiesta americana funcione pues son mujeres negras, mujeres latinas, mujeres marrones, como dice ella en la canción, que son quienes cocinan, quienes las camareras, quienes te sirven en el bar. Y la verdad es que aparte es un temazo. A mí lo que me habría flipaba buscando información sobre Sina Rubino, decían, así de cuando sacó el primer disco, decían, es una mezcla entre Bjork y Celia Cruz. Digo, hombre, pues Celia Cruz, porque la tía Sina Rubino es de ascendencia puertorriqueña y cubana, dice, lo de Celia Cruz lo veo. Lo de Bjork, pues porque es una mujer, porque canta de una manera personal, porque es morena. No, porque es verdad que tiene un, y sobre todo en directo, tiene un lado como muy punky, muy muy gritona, y a lo mejor eso sí puede ser un poco el tema de Bjork. Yo no le veía muy bjorquera, pero bueno, en fin, eso ya por otro lado. En el 2013 era cuando sacaba el primer disco, en Brooklyn, ¿no? Modernete y hipster, aquí sale Sina Rubino y todo el mundo de flipa, ¿no? Pero completamente trayendo al tema, lo de las guerras culturales, me parece curioso e interesante e importante que una tipa a la que la todopoderosa Pitchfork le da un 8, que eso ya, esa Pitchfork te da un 8 y es como haber aprobado una posición de nivel 30. O sea, es como ya estás colocado. Que una mujer así hable de lo que estás comentando, ¿no? En Mexican Chef, que es el tema que vamos a escuchar, y dice la letra, vamos a sacar un pequeño extracto, concretamente dice, habla de latinos, ¿no? Mexican Chef, y habla de Browns, ¿no? Dice, Brown limpia tu casa, Brown saca la basura, Brown incluso limpia el culo de tu abuelo, Brown se rompe la espalda, Brown es despedido porque no tiene papeles, Brown se sienta, Brown frunce el ceño, Brown busca una bata de hospital y no la tiene, Brown recibe un balazo. Brown tiene lo que se merece porque luchó. Xenia Rubinos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. America, but to the end of that, the French bistro, Dominican chef, Italian restaurant, Boricua.